Bendiciones para todas. Les saluda Ivette Rocha en este día 26 de oración por tu esposo. Es una bendición de nuevo estar con ustedes, un privilegio que el Señor nos concede de poder alabar y bendecir su nombre a través de la oración por nuestros esposos, porque al Señor le agrada que nosotros cubramos a nuestros esposos en oración. Hoy el Señor nos enseña a orar por nuestro esposo por su propósito. Leemos Jeremías 29:11, que dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y leemos 1 Corintios 10:31. Que dice: Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios. Qué bendición poder poner en las manos del Señor la vida de nuestros esposos, sus sueños, sus anhelos, las metas que Él tenga, para que estén alineadas a la voluntad de Dios y para que el nombre de nuestro Señor sea glorificado. Y oramos entonces al Señor. Padre Celestial, en esta hora estamos delante de tu presencia dándote gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por lo bueno que tú eres con nosotros, Señor. Gracias por la vida, por el sustento. Gracias por permitirnos seguir bendiciendo la vida de nuestros esposos a través de la oración, de amarles a través de orar por ellos, Señor. Tú conoces nuestro corazón y que estamos en esta hora dándote gracias por ese privilegio. Queremos rogarte, Padre Celestial, que nuestros esposos descubran y vivan tu propósito para su vida. Que ellos sepan el por qué tú los has formado, el por qué tú los has creado, el por qué tú les mantienes con vida, qué propósito tienen para este tiempo. Y que también puedan ofrecerte todos sus sueños, sus metas, sus anhelos, y que solamente puedan ir en pos de aquellos que traigan gloria a tu nombre. Señor, si hay algún propósito, algún sueño, algún anhelo que los va a desviar de tu camino, los va a apartar de tu presencia, los va a guiar a perdición, Señor, no permitas que ellos lleven a cabo esos sueños, Señor, esos planes, sino solamente aquellos que van a dar gloria y honra a tu nombre, en el cual ellos podrán ser mejores como esposos, mejores como hijos, mejores como padres, para que tu nombre sea siempre glorificado, Padre. Te pedimos, Señor, que también les ayudes a encontrar tranquilidad en sus corazones, que solamente su pensamiento esté en ti, Señor, que todo lo que hagan lo hagan para ti, bueno, y para la familia también, Señor. Te rogamos que ellos puedan encontrar satisfacción en su corazón, en lo que hacen, y que puedan hacerlo siempre pensando en ser obedientes, Señor, en que tu nombre sea glorificado a través de eso que ellos hagan, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues una bendición, amadas, poder estar nuevamente con ustedes en este día 26 de oración por nuestros esposos. Sigamos orando por ellos, sigamos clamando al Señor por sus vidas, sigamos pidiendo al Señor revelación de su Espíritu Santo para saber por qué áreas, por qué situaciones específicas en nuestros esposos orar. Y que también nosotros como esposas, de igual forma que pedimos por nuestros esposos, aprovechemos también esta palabra y oremos por nuestros sueños, por nuestros planes, por nuestras metas, por aquello que deseamos lograr en esta vida, y que todo lo hagamos para poner el nombre del Señor en alto, que nuestro Padre sea glorificado a través de ello, que podamos siempre todo hacerlo para gloria del Señor. Doy gracias al Señor por sus vidas y les saludo Ivette Rocha Valdés, moderadora de La Esposa que Ora, México. Que Dios les bendiga.